Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos un día más a esta cita que tenéis con el misterio. 120 minutos, casi 120 minutos de esta revista radiofónica a la que hemos llamado Voces del Misterio. Esta noche nos encontramos casi todo el equipo. De nuevo tenemos que lamentar una baja, en este caso por causas de fuerza mayor. Un fuerte abrazo para nuestro compañero Pepe Cabello, que esperamos que el próximo viernes pues se incorpore al equipo y que bueno, que ya pues todo vuelva a la normalidad. Pero de todas formas nos toca presentar, claro está, a los componentes de esta mesa. Voy a empezar por el fondo a la derecha, Ismael Cabeza. Ismael, buenas noches. Buenas noches, Jesús. David Flores, incorporado al equipo, que no se crean que nos dejó ni mucho menos. Hombre, fue complicado volverlo a fichar. Tenía varias ofertas, pero ahí la directiva supo presionar. Doblamos la cantidad de dinero que teníamos asignado. Yo creo que hemos hecho una buena reincorporación. David, buenas noches. Buenas noches, Jesús. María Ángeles, buenas noches. Buenas noches. Pues un día más se incorpora con nosotros, que además de ese peso específico que tiene con esa magnífica parte inicial de cada una de las secciones, creo que hoy nos va a traer un tema sumamente interesante. Y se incorpora en cuerpo, que no en espíritu ni en voz, bueno, en voz también, aunque un poquito rota, nuestro codirector José Manuel García Bautista. José Manuel, buenas noches. Compañero, ¿qué tal? Buenas noches. Y sobre todo, hay que decir que programa hoy intenso, programa sí, con contenido. Eso es lo que quiero decir, programa con mucho contenido. Si la semana pasada pusimos el lichón altísimo, esta ya no sé si vamos a ser capaces de superarlo. Pero bueno, ahí estamos. Vamos a continuar con esa parte pequeñita, pero no menos interesante de nuestro programa, que son las efemérides. Cosas que pasaron un 3 de mayo en la historia, porque en 1469 nace Nicolás Maquiavelo, filósofo italiano y autor del Príncipe. Ese mismo año, ese mismo día, en Bohemia, se inicia la Segunda Guerra Husita. En 1748 nace el revolucionario Emmanuel Joseph Sieyès. Y en 1785 nace Vicente López y Planes, autor del himno de la letra nacional argentina. En 1791, en Polonia, se basa la primera constitución liberal europea en el espíritu revolucionario francés. En 1919 se realiza el primer vuelo de pasajeros en América, entre Nueva York y Atlantic City. En 1934 nace el compositor e intérprete George Moustaki. Y en 1949 fallece el pintor Mariano Fortuny y Madrazo. 1956 vería cómo se termina en Argentina el brote epidémico de parálisis infantil, con un saldo de más de 2.000 casos. Y en 1997, para acabar estas efemérides, muere el guitarrista Narciso Yepes. Fueron hechos y acontecimientos ocurridos tal día como hoy, un 3 de mayo en la historia. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. La semana pasada, como decía al inicio, tenemos un testigo de unos hechos escalofriantes, cuanto menos porque se sufrían sus propias carnes los efectos de algo, una entidad energética que no se sabía bien cuál era su procedencia. Bueno, pues en esa misma línea, en la de investigación y por supuesto en la de traer testigos, es con la que comenzamos la entrevista de hoy. Vamos a tener con nosotros a Rafael, un vigilante, el cual se ha ofrecido valientemente a comentarnos todas aquellas cosas, aquellos hechos extraordinarios que le ocurren durante el trabajo. Pero seguro que en esta breve introducción van a saber perfectamente de qué estamos hablando, porque allí explicamos, en muy poco espacio de tiempo, explicamos perfectamente cuál es el motivo de esta entrevista y, por supuesto, en el desarrollo de la misma nos daremos cuenta de la dificultad que tiene que una persona del cargo que ostenta, tenga la amabilidad y la valentía de concedernos esta entrevista. Uno de los gremios que más experiencias extrañas atesora es el de los vigilantes de seguridad. Personas que pasan muchas horas en un trabajo donde la máxima exigencia es precisamente mantenerse alerta ante cualquier intrusión no autorizada en la zona, que celosamente deben guardar y proteger. En ocasiones, el miedo viene precisamente provocado por los amigos de lo ajeno, personas que desean todo lo que no es suyo, o que a veces simplemente hacen acto de presencia por el mero hecho de saberse más valientes que el propio guardés, siendo el destrozo su único objetivo. Pero en otras, los extraños movimientos, luces, sombras, ruidos y presencias no son precisamente provocadas por alguien de este mundo. Y es ahí donde el miedo, la tensión y la sorpresa forman un fatídico cóctel, el cual puede llegar a suponer la retirada durante unos días, debido a las consecuencias físicas de tener que aguantar esa experiencia y sin poder alejarse de su puesto de trabajo. Hoy, una de estas personas nos ofrecerá testimonios sobre las experiencias ocurridas durante algunas de sus jornadas laborales y podrán, durante unos instantes, en la seguridad del lugar donde nos escuchan, ponerse en la piel de quienes viven o ven lo sobrenatural y no pueden esquivarlo. Era la introducción de este tema que vamos a tener hoy y que de hecho tenemos ya en antena a nuestro testigo, a Rafael. Rafael, una persona que nos va a narrar diferentes hechos que ha tenido, uno de ellos en el cuartel de Sevillano, y también bueno, pues vamos a hablar de un curioso vídeo en el cual, pues la verdad es que cuando uno lo presencia, ahora describiremos qué es lo que se puede ver, se queda francamente impresionado. Rafael, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Radio Betis, aquí a Voces del Misterio. Y lo primero, y para comenzar esta entrevista, hay que decir que, bueno, que hace unos años, Rafael, tuviste una curiosa experiencia, ¿verdad?, en el cuartel, en un cuartel sevillano, un cuartel que está en la avenida de la Borbolla, y que en este sentido, pues la verdad es que fue una experiencia que a ti particularmente te impresionó, ¿verdad? Pues sí, porque llevaba ya algunos meses en el servicio militar y la verdad es que no, al principio pensé que podía ser un tema de agotamiento o cualquier cosa, algo que me había jugado una mala pasada, el estado físico en que yo me encontraba, pero claro, con el tiempo me fui dando cuenta de que había cosas que me indicaban que efectivamente aquello no fue un sueño ni aquello fue una mala pasada que me dio el cerebro, ¿no?, la mente. Rafael, cuando tuviste esa experiencia, que ahora nos contará a continuación, yo antes quiero hacer una pregunta. Soy Jesús García, a todo esto. Te agradezco muchísimo la diferencia que tienes con nosotros a la hora de conceder esta entrevista y la valentía, por supuesto, al comentar tu experiencia. Pero, como te comentaba, cuando tuviste esa experiencia, y después comentaremos cuál es, sí. Posteriormente le preguntaste a algún compañero para saber si alguien más había visto o sufrido aquello que de lo cual tú fuiste protagonista. No comenté ni nada. Lo que sí, como estuve mucho tiempo en el servicio militar, sí. En alguna ocasión gente en el puesto de centinela de un antiguo polvero que hay allí, porque me imagino que aquello no será polvero ya por medidas de seguridad, sí. Pues me comentó de que había habido gente que en las noches había podido ver como la figura de una persona y todos decían, todos le decían que aquello podía haber sido un soldado que se suicidó allí en el cuartel. Rafael, para introducir ya a nuestra audiencia con tu experiencia, ¿qué es lo que te sucede a ti exactamente en el cuartel? Bueno, pues a mí me tocó una imaginaria, concretamente la segunda imaginaria, y cuando ya me disponía a acostarme, pues un compañero, otro recluta, se acercó a mí y me comentó que tenía la tercera imaginaria y que al día siguiente, junto con todos los de su reemplazo, todos los canarios de su reemplazo, se iban de permiso, claro, ellos se iban solo un permiso en todo su servicio militar. Y claro, me pidió el favor de que le cambiara la imaginaria, de tal manera que yo hiciera la tercera, que es una imaginaria que es bastante complicada, te rompe el sueño por la mitad, y él me hacía a mí la segunda. Entonces, hicimos lo que se hacía siempre, cada uno nos informábamos al otro dónde dormíamos e informábamos al cuartelero para que si hubiera cualquier problema el cuartelero no estuviese en su sitio, sí, ¿no? Sí. Y yo me acosté normalmente como siempre. Y a una hora en concreto, que no recuerdo la hora, evidentemente no podía ser, tenía que ser durante la primera imaginaria, porque si no, también pudo haber sido durante la segunda, ¿eh? También pudo haber sido. Sí. Pues yo me levanté para ir al servicio, a orinar. El que haya hecho el servicio militar sabe que en el ejército no hay ropa para dormir. O sea, no. Tú duermes con la ropa interior y unas botas, ¿no? Efectivamente. Entonces me dispuse, me bajé de mi camareta, yo estaba en la cama de arriba, me bajé, me fui por el pasillo, cuando llegué a la puerta de la compañía, que si alguno ha estado en ese cuartel, la compañía era telefonía, en el pabellón, en la planta de arriba, pues me acuerdo que una cosa que me llamó la atención fue que en la mesa del cuartelero, donde se supone que tiene que estar cumpliendo con su servicio el imaginaria, pues allí no había nadie. Allí no había nadie, o sea, era una cosa. Pero bueno, yo seguí para adelante, abrí la puerta, una puerta de estas antiguas, de madera, de los cuarteles antiguos de Sevilla, la abrí y me dispuse a entrar en el servicio porque el cuarto de baño está justo saliendo a la derecha. La puerta da con la otra puerta, pero haciendo en ángulo. Y entonces, justo cuando fui a entrar en el cuarto de baño, me llamó la atención una persona que había justo pegado a la puerta del cuarto de baño, y esa persona me invitaba a que le acompañara. Yo los únicos datos que puedo dar de esa persona, sí, es que era delgada, era alta, y la ropa eran podía llevar una sotana, podía llevar una chilaba, ropa suelta, y los brazos caídos, acabalados, pero no me fijé, porque claro, yo iba en un duerme vela, yo iba dormido, andando pero dormido, y o llevaba una capucha o los pelos largos, y entonces yo con esa normalidad de las cosas que me pasan, pues cogí y le dije que, o le hice indicaciones de alguna manera, como diciendo, voy a ir a orinar, ahora cuando salga me cuentas tu película, ¿no? Sí. Entonces entré en el cuarto de baño, oriné, salí, claro, fijaros que yo iba dormido, yo otra vez me olvidaba de esta persona y me iba a meter en la compañía para dormir. Entonces este hombre, o lo que fuese, me vuelve a llamar la atención, como no enfadado, pero como diciéndome, no te acuerdas de mí, estoy aquí esperándote, acompáñame, ¿no? Y lo acompañé, o sea, no sé por qué, pero lo acompañé, bajamos la escalera, me acuerdo perfectamente de haber bajado la escalera. Esto fue en el mes de noviembre-diciembre del año 83, creo, 84 como mucho, 83 sería. y me veo en medio del patio, sentado en un banco, con este señor al lado, yo en slip y unas botas. Uh-huh. Y pero yo no pasaba frío. O sea, yo recuerdo que yo no pasaba frío. Uh-huh. Y intenté en varias veces mirar a esta persona, pero me era imposible, no uh-huh. podía verlo. Solamente por el rabillo del ojo, sí. yo podía observar que era un bulto blanco, uh-huh. de luminoso, porque daba como un poquito de luz, era y que tenía los cabellos largos y delgados, sí. es lo único que te puedo decir. Uh-huh. ¿Sabes? Y también observé en un banco de al lado, de piedra, observé que había algo encima, que después resultó ser una gorra en la que yo perfectamente le podía ver la inscripción, porque los reclutas acostumbrábamos a poner nuestro reemplazo en la visera por debajo. Sí. Entonces, vi perfectamente el reemplazo de esa del dueño de la gorra. Uh-huh. Lo que ocurrió a partir de ahí fue lo último que yo recuerdo, sí. y fue que empezó a aparecer un punto de luz en el cielo, uh-huh. en el cielo de Sevilla, que sí. es lo que a mí me... siempre, porque es que Sevilla, el que anda por Sevilla de noche sabe que siempre hay gente de noche en la calle. Sí, sí, sí. Siempre hay gente de noche. Sí, entonces sí. eso lo tuvo que ver alguien, pero bueno. Vi uh-huh. un punto de luz que se fue abriendo, se fue haciendo más grande, hasta que esa luz que salía cubría todo el cuartel del Regimiento Mixto de Ingenieros. O sea, la avenida de la Borolla en medio de Sevilla. O sea, que eso lo tuvo que ver alguien más. Y a partir de ahí yo me asusté, hice el intento de levantarme, pero no pude. Y la persona, o lo que fuera, que estaba al lado mía, me dijo que no me preocupara, sí. que no iba a correr peligro, o que no iba a haber daño, o que no me iba a pasar nada. ¿Qué sucedió a partir de entonces, Rafael? Bueno, pues ¿qué a recuerdas? Partir de entonces... ¿Qué pasó? ¿Cumpliste con tu imaginaria? ¿Qué sucedió? No. Yo me desperté porque sonó Diana, yo me desperté, automáticamente pues me ataqué de los nervios. Pues ¿qué? Claro, yo dije, pero si nadie me ha llamado, ¿por qué no me ha llamado nadie? Me levanté de la cama, me fui para el cuartelero, que estaban formando la compañía. ¿Sí? El cuartelero, nada más verme y verme en qué estado estaba, se dio cuenta, con la asociación de ideas, me imagino, que se dio cuenta. ¿Tú eres el tercer imaginaria? Sí. ¿Dónde estabas, tío, que te hemos buscado por todos sitios? Te ha buscado primero el suboficial de guardia, que no te hemos encontrado, ha tenido que ya sin remedio dar parte al oficial, te ha estado buscando todo el cuerpo de guardia por todo el cuartel... Y no me encontraron. Ya a partir de ahí, toda mi obsesión era, como era normal en todos los voluntarios, todo el que haya sido voluntario en Sevilla, pues sí. sabe a lo que me refiero, sí, sí, sí. llamar a tu padre, llamar claro. al brigada tal que es tu enchufe, llamar al teniente de no sé qué, porque yo iba de cabeza al calabozo. A mí me dieron por desertor. Uh-huh. A mí, según lo que me dijeron, era imposible que hubiera estado dentro del recinto militar, dentro del recinto acuartelario. Ya. Bueno. Y yo no recordaba más nada. O sea, lo que había pasado en ese tiempo entre medio era un tiempo que yo no lo recuerdo. No sé qué pasó conmigo en ese tiempo. Un tiempo perdido. Pero era un tiempo perdido. Un tiempo perdido que lo peor hubiera sido, porque eso, lo peor hubiera sido que efectivamente pues que yo a partir de entonces hubiera desarrollado una afección de sonambulismo y de alguna manera yo me hubiera podido salir del cuartel, ¿no? Fíjate que incluso pero, es curioso porque cuando compañeros como Miguel Pedrero de la revista Año Cero o Francisco Contreras, compañero en Radio Nacional de España y en otros medios, también se hicieron eco de este mismo caso, pues evidentemente en prensa escrita, es curioso porque yo personalmente estuve investigando con un compañero este caso, y hubo allí, dentro del cuartel de la Borbolla, muy cerquita de la Plaza España, pues otras personas de otros reemplazos anteriores y posteriores a la época en la que a ti te sucede ese evento, en el cual pues también tienen encuentros con ese extraño personaje en aquel mismo lugar. Quizás ellos no recuerdan, o porque fue otro tipo de experiencia, no recuerdan ese fenómeno de luz, ese fenómeno también de pérdida de tiempo, pero sí es verdad que allí, en aquel mismo lugar, pues han ocurrido otra serie de hechos muy relacionados directamente con lo que a ti te ha ocurrido y que en este caso aquí pues estás contando en primera persona. Claro, y además es que es lo que te estaba diciendo, lo peor de todo, porque fue lo peor, la verdad es que contra más lo pienso después de casi 30 años que han pasado, es lo peor, porque ahí confirmas tú de que tú efectivamente, yo estuve allí sentado en aquel banco, porque cuando yo entraba en el calabozo con mi colchón, porque entonces había que entrar en el calabozo con el colchón de tu camareta, recuerdo que estaba formando el cuerpo de guardia entrante con el cuerpo, o sea, la guardia entrante con la guardia saliente, para darse las novedades, y que el capitán de la saliente estaba arrestando a uno de los soldados por falta de uniformidad a la hora de formar. Uh-huh. Y el problema que tenía este chaval era que había perdido su gorra. Y su gorra era la que estaba en el banco. El chaval fue al banco y la cogió. Eso quiere decir que yo estuve en aquel banco. Lo que pasó con mi vida durante aquellas horas es lo que, curiosamente, desde hace unos años para acá, es lo que me está, no digamos martirizando, pero no sé por qué se ha acentuado la intriga por saber qué pasó con eso. Eso fue una primera etapa, digamos, que tiene nuestro amigo Rafael, que nos ha estado contando esta noche esa experiencia, sobre la cual vamos a seguir profundizando. Pero también tienes, y nos has hecho llegar, Rafael, un curioso vídeo, un vídeo en un edificio público sevillano, no vamos a decir más, en el que aparece algo que de verdad, en los que hemos tenido la oportunidad de verlo, tanto Jesús García, mi persona, alguien también vinculado a medios profesionales de imagen y sonido, nos hemos quedado muy, muy sorprendidos. ¿Qué es lo que se puede ver en esa grabación, Rafael? Bueno, pues en esa grabación aparece una cámara fija que se tiene colocado enfocando lo que es un paso entre un edificio y otro. Ese paso ajardinado tiene dos hiladas de cipreses, una a cada lado. Por ahí a esas horas no pasa nada, absolutamente nada, ni la rata, pero de las casualidades de la vida, un compañero en ese instante miró, le pareció ver algo y lo grabó con su cámara de móvil. De gracias a Dios ya todo el mundo tenemos buenas cámaras, y sobre todo nosotros los que nos dedicamos a los que pertenecemos al cuerpo de seguridad privada ya tenemos nuestra cámara digital siempre preparada para poder sacar lo que podamos, ¿no? Y en ese instante lo que aparece es un fogonazo de luz, sí. Aparece la forma parecida a la de un hombre. Una silueta luminosa de una persona, sí. Vamos, es lo que se puede ver. Sí. Que avanza andando hasta casi al final de la zona de esta jardinada, del acerado, y en ese instante, ya hace tiempo que no he visto el vídeo, pero me parece que desaparece o se vuelve en dirección otra vez hacia el punto donde había salido. Se vuelve y desaparece. Exactamente. Y es como si hubiera una puerta ahí, un arco voltaico. Sí. Y en ese vídeo no lo grabas tú, ¿no, Rafael? No. Ese vídeo me llega a mí de rebote. Conozco las personas que lo vieron in situ, en el instante. Vale. Y conozco a las personas que lo tenían. A mí me llegó de rebote, de esto que se va pasando por Bluetooth de uno a otro. Sí. Entre compañeros de la seguridad privada. Vale. Es curioso porque el vídeo, además, fíjate, que autentificándolo, evidentemente con personas que, como te comentaba, profesionales de ello, pues nos dejaban bastante sorprendidos porque, la improbabilidad que se pueda hacer un montaje de ese tipo es alta, es decir, es muy improbable, y sin embargo lo que muestra está tan desequilibrante que te induce a pensar que en aquel edificio hay algo. Indudablemente hay algo. Bueno, no nos vamos a extender más. Seguiremos tocando este tema de edificios con misterio, edificios con fenómenos que no logramos entender, inexplicados. Seguiremos investigando en ese cuartel de la Borbolla y seguiremos en contacto con nuestro compañero, con nuestro amigo Rafael, que esta noche ha tenido a bien de acompañarnos y de contarnos en primera persona, con valentía, esa experiencia que lo marcó y que a fecha de hoy pues sigue teniendo la duda de realmente lo que le ocurrió. Rafael, muchísimas gracias por haber estado esta noche aquí con nosotros en Voces del Misterio. No, gracias a vosotros por dejar que exponga el tema, ¿sí? Muchísimas gracias, Rafael. A mí, antes de pasar a la siguiente sección, me gustaría que, como hicimos ya la semana pasada, tuviéramos una rueda de conclusiones brevemente. Lo que pasa, claro, que la experiencia primera tiene casi toda la pinta de un fenómeno relacionado con una abducción, con el fenómeno ovni, más que una experiencia extradimensional, por decirlo de algún modo, ¿no? Es como si alguien lo hubiera abducido durante un instante y que hubiera entrado, por supuesto, allí donde él estaba realizando el servicio militar, que es complicado eso, sin que haya una alarma en todo el recinto, ¿eh? Es curioso, Jesús, porque en aquel mismo edificio ha habido, vamos, Avenida a la Borbolla, todo el mundo lo conoce, el cuartel todo el mundo lo conoce, sí, en Sevilla, y no tiene pérdida, y es que ha habido más experiencias de allá adentro. Es que ha habido más personas que han visto extrañas formas, extrañas siluetas, ese extraño personaje. Sí. Sí, sí. Indudablemente, en el caso de nuestro amigo, pues se le suma esa experiencia luminosa, que claro, y ese tiempo perdido que encaja y entronca, claro, tan perfectamente con lo que pudiera ser un fenómeno de abducción, sí, un fenómeno ufológico, ¿verdad? Sí. Yo me quedo y lo catalogo como inexplicado. Sí, claro. No tengo respuestas a lo que, claro, le sucedió a este hombre, no las tengo, las estamos investigando, pero sin duda, fíjate, lo que debe de subyacer de todo esto es que en cualquier momento el misterio te puede asaltar, y en, claro, cualquier momento puede ser víctima del misterio, como era víctima, sí, del misterio nuestra amiga Ana la semana, sí, pasada, que, sí, nos contaba, claro, esa terrible experiencia. Pues esto, a nivel psicológico, puede ser igual de terrible. En cuanto al vídeo, desde luego es impresionante. Eso se lo puedo asegurar a todos los oyentes, que nosotros hemos tenido la oportunidad de ver las imágenes y, bueno, te quedas pasmado. Es un flash, en forma humana, aparece una persona, da unos pasos y después, no sé si corriendo hacia atrás o qué, pero desaparece. No sé, es inexplicable, no guarda relación, de momento que sepamos, con aquel vídeo famoso que dio varias vueltas por internet de esa persona que salvaba a un señor, al parecer de un ciclomotor, una motocicleta, un accidente de tráfico, que bajo mi punto de vista sigo pensando que es un montaje. Es una opinión personal, nada más, no quiero vincular con eso a los oyentes en opinión, absoluto. Opinión en la que coincidimos, ¿eh? Pero en el caso del vídeo que estuvimos viendo, es sumamente complicado que se pueda hacer un montaje con un móvil de una grabación de una cámara de seguridad oficial. Exacto. De un edificio público, sí, sevillano de mucho, sí, tronío. Exacto, o sea que, bueno, y de todas formas parece que el misterio persigue a nuestro protagonista esta noche. Habrá muchos casos, seguramente más, que nos pueda comentar este señor, porque estoy seguro que habrá sufrido algo más o habrá padecido algo más. Ismael. A mí me ha llamado la atención, vamos, toda la experiencia, pero en concreto, el momento en el que Rafael confirma a través de esa gorra, sí, que él realmente, porque claro, te puedes llegar a pensar que lo ha soñado, sí, que, claro, ha tenido, claro, un, claro, cualquier, sí, lo que tipo sea, de experiencia, pero explicable. Sí, claro. Pero claro, al recordar el banco, sí, la gorra, sí, y al día siguiente ver cómo detienen al compañero y, vamos, cómo lo arrestan por la uniformidad, y estar allí la gorra, yo imagino que por una parte sería una tranquilidad en el sentido de no estoy loco, lo he vivido, claro, claro, pero claro. Por otra, las preguntas que sería a partir de entonces ya no las está haciendo ahora y las que se sigue haciendo casi 30 años después. Bueno, pues vamos a pasar la página, vamos a darle la vuelta a ese interesante artículo y nos encontramos ahora con otro que firma David Flores y que está relacionado con el siguiente contenido que vamos a oír a continuación. Uno de los lugares donde nuestro cuerpo descansará en estado inerte para que vuelva a ser lo que en origen fue son los cementerios. Campos santos en los que el dolor de los seres que quedan aquí se hace latente durante la más triste de las despedidas. Luego de su cierre, parece que la única actividad que estos lugares deben tener es el de los animales, que ajenos a las circunstancias por las cuales existen esas pequeñas construcciones, realizan su vida con total normalidad. ¿Pero podemos estar seguros que eso es lo único que ocurre? Es posible que existan cementerios donde los hechos extraordinarios rompen el silencio y la tranquilidad que deben ser característica fundamental para el descanso eterno. ¿Son los actos de vandalismo los que despiertan a unos teóricos guardianes de ultratumba? ¿Existen los cementerios malditos? Lo que más me llama la atención, David, es la alegría que tienes enfrente de tuya en la mesa. Veo un amplio colorido, unos motivos más bien navideños, ¿verdad? Sí, sí, muy vivarachos, muy vivarachos. muy vivarachos. Bueno, cementerios malditos, o al menos cementerios que tienen historias inexplicables, cuanto menos. Y que, como decíamos en la introducción, lo que único que debe ocurrir son dos cosas: o bien la tranquilidad, o desgraciadamente, cuando alguien va a dar su último adiós al ser querido, pues el dolor obvio de ese momento. Pero hay una tercera parte, que es la que tú nos vas a descubrir esta noche. Así es, porque yo quiero poneros en circunstancias. Veréis, imaginaros que despertamos, pero de pronto nos damos cuenta de que hemos despertado y no es nuestra cama. Que nos queremos mover y casi no podemos. Que de pronto hace un calor terrible. Que gritamos y nadie, en absoluto nadie nos escucha. Nos rompemos la garganta y nadie nos puede escuchar. Llega un momento en el que nos damos cuenta, en esa oscuridad, de que algo está pasando. Y efectivamente, hemos sido enterrados vivos. Ese es el miedo que durante muchos, muchos años ha estado, pues, por todo el mundo. Por todo el mundo. Y es que no son pocas las personas que han sido enterradas vivas a lo largo y ancho de todo el mundo. Tanto es así que se llegó incluso a inventar herramientas, artefactos, para que si llegase el momento en el cual te enterraran vivos, tú poder dar una señal. Poder dar una señal y decir, oye, que sigo aquí, que sigo vivo. Bien, pues yo quiero llevaros, por ejemplo, al año 1870. Entre el año 1870 y el año 1910, pues se tenía este pánico. Se tenía este pánico. Y, pues, para conjurar este miedo, pues se crearon estas herramientas, entre ellas unas banderitas que se ponían en la tumba, en la cual tú tocabas esa bandera se movía y además tenías la posibilidad de abrir un orificio para que te entrara el aire. Ajá. Y es que no hay nada peor que poder morir de esa forma. Imagínate, una persona cuando es enterrada viva puede morir por diferentes causas, ¿no? Sí. Puede morir por asfixia, deshidratación, por hambre o incluso por frío. Lo mejor de todo, que puedas morir por asfixia. 3-5 minutos estarías muerto. Pierdes la conciencia y, bueno, pues no te das cuenta de lo que te va a pasar. Lo peor de todo es que tengas algún lugar por donde te entre aire y puedas seguir respirando. Por lo tanto, esa agonía se puede prolongar durante días y días y días. De hecho, en el sur de Estados Unidos y norte de México, existe una forma de martirizar a ciertas personas y es enterrándolas vivas. Es un martirio, el martirio tejano, que le llama, y el cual pues consiste en eso, en martirizarte de esa forma. Bien, pues vámonos al siglo primero. En el siglo primero, Simón el Mago, un señor de aquella época, pues decía que bueno, que iba a ser enterrado vivo, y cuando fuese enterrado vivo iba pues a nacer nuevamente, ¿no? Que iba a salir con vida. Esto no fue así. Fue enterrado vivo y murió al poco tiempo. Pero si nos vamos a un lugar que es a Santa Columba, a los monjes de Santa Columba, resulta que en el siglo VI, Dran, que era uno de estos monjes, pues fallece y es sacado de la tumba. Es sacado de la tumba al día siguiente de fallecer. Con tan mala suerte, y digo mala suerte y ahora os explicaré el porqué, porque este hombre renace, vuelve a revivir, ¿no? Al revivir, él dice, cuenta a sus hermanos monjes, que él había estado en el cielo y en el infierno, en los dos sitios. Lo acusan de hereje y lo meten nuevamente en la tumba y muere, evidentemente, asfixiado. Vámonos al siglo XIII. Thomas Kempis. Este señor, reputado autor de una obra que se llama La imitación de Cristo, pues es fallece, lo entierran, y era tanta su fama y demás que lo quieren incluso santificar. Bueno, pues cuando sacan su cuerpo para darle bueno, los diferentes actos para santificarlo, pues resulta que tenía toda la tapa de su ataúd arañada, porque había sido enterrado vivo. Es acusado de que no había hecho todos sus deberes en la tierra y por lo tanto deja de ser santo gracias a esto. Por el tema de arañar la tapa. Sí, estaba vivo. Fíjate a dónde llega el miedo a ser enterrado vivo, que el mismo George Washington deja escrito lo siguiente. En su lecho de muerte dice que públicamente que quiere ser enterrado quiere ser enterrado tres días después de haber fallecido, por si acaso, para que se asegure de que esté de verdad muerto. A finales del siglo XVI, el cuerpo de Mateo Muro pues estaba siendo llevado a la tumba por sus amigos, familiares, etcétera. Bueno, pues fíjate donde la casualidad, que una de las personas que transportaba el cuerpo de Mateo tropieza, el ataúd cae, y del golpe Mateo se despierta. Imagínate todos los que iban en el sepelio cómo se quedaron, ¿no? Pero hay más. En el siglo XVII, Marjorie Eiffestone muere y fue enterrada en Escocia. Cuando unos ladrones de tumba entran en ella para robar todas las alhajas, me río porque parece cómico, Marjorie despierta, está viva, y le dice a los ladrones: ¿dónde vais? ¿Dónde vais? Y son los señores que todavía están corriendo, ¿no? Efectivamente. Madre mía. Mira, William Teff hizo un estudio y replicó 219 casos de personas que habían sido pues enterradas vivas. De ellas, 149 fallecieron. El resto, pues, evidentemente, revivieron, sí, de alguna forma, ya sea pues a través de golpes, como le pasó a Mateo, a través de, bueno, a saber cómo, ¿no? Lo que sí es cierto es que te puedes encontrar en muchos sitios cosas mucho más tétricas. Mira, hay un lugar en Carolina del Sur donde en el año 1850 una pequeña fallece de difteria y su familia la entierra inmediatamente por miedo a que esa enfermedad pudiera ser propagada al resto, ¿no? Sí. Al cabo del tiempo, un hermano suyo fallece en la guerra y cuando lo van a sepultar en el panteón, se encuentran con la imagen más tétrica que te puedas encontrar. Un pequeño esqueleto de una niña fue encontrada detrás de la puerta del panteón. ¿Pudo salir entonces de la tumba? Pudo salir de su ataúd. Estamos hablando de un panteón. Bueno, del ataúd. Salió sí, del ataúd porque esta niña no estaba muerta. Y se quedó detrás de la tumba, detrás de la puerta de este panteón, esperando a que alguien pudiera recogerla. Y así hay muchísimos casos. Pero, como bien hemos dicho, existen cementerios que se pueden decir cementerios malditos o cementerios en los que podemos encontrar hechos que al menos no tienen explicación. Ya hemos hablado aquí en alguna que otra ocasión del Panteón de Belén, del Panteón de Dolores. Sí. Pero yo quiero llevaros hoy a un cementerio que tenemos mucho más cerca de nosotros. A un cementerio de una ciudad hermana, como es Cádiz. Ah. El cementerio de San José. Allí, como sabéis, en Cádiz hubo un hecho lamentable en el cual, pues, el 18 de agosto de 1947, un campo de minas que existía en esta ciudad explota y dicen las crónicas de la época de 1947 que fallecen unas 152 personas. Otros periódicos que estaban fuera de España, exiliados, hablan de incluso 5.000 personas, siempre sin contar a los desaparecidos. Hablo siempre de cuerpos. Sí. Bien, pues todas estas personas fueron enterradas en el cementerio de San José, en Cádiz. Pues, en este lugar, desde tiempos anteriores, incluso en el siglo XIX, se habla de que ciertos seres caminan por las calles de este cementerio. Un cementerio que ha sido remodelado en varias ocasiones y pero, que actualmente... Sí, perdón. Las personas no murieron allí, ¿no? En la zona del Camposanto está retirado de donde ocurrió... El Camposanto está en el centro de Cádiz. ¿Y los hechos ocurrieron? Los hechos ocurrieron... Cádiz quedó prácticamente destruida por este campo de minas. Que podría haber incluso afectado a alguien cercano al cementerio, sí, ¿no? Sí, vale. Pero de todas formas, como digo, en este cementerio, desde antes de ocurrir esto, ya se hablaba de que había... pues seres, entidades que caminaban por las calles de este cementerio. Bien, pues vamos a hablar de un vigilante de seguridad. Un vigilante llamado Alfonso Cózar Romero, en el cual entra a prestar su servicio en este lugar, en el cementerio de San José, en el año 1991. Y desde que comienza a trabajar, pues él escuchaba a sus compañeros decir que, bueno, pues... que efectivamente por allí pasaban cosas, ¿no? Él jamás echó cuenta de esto y, bueno, pues se dedicaba a realizar su trabajo. No le dio importancia en absoluto, hasta que una noche estaba sentado en lo que es su carita, su caseta, y se encuentra, pues, con una sorpresa. Una sorpresa que él mismo no la puede explicar ahora. Porrazo pero fuerte que noté yo que me lastimó. Dar un manotazo fuerte y estirarme de todo y caerme de espalda. Él habla de un manotazo fuerte que le tiró de espalda. Pero cuando él se vuelve, no ve absolutamente nada. Solamente escucha un ruido. Y al volverse nuevamente, ve que todos los objetos que están encima de la mesa están moviéndose solos. Locos. Sin sentido ninguno. Bien, este es el primero, la primera de las experiencias que sufre nuestro amigo Alfonso. Pero una tarde de verano, pudo contemplar algo más. Alfonso, caminando, haciendo su ronda por el cementerio, pues llega la hora del cierre. Justo en una de las calles se encuentra a lo lejos a un muchacho. Un muchacho que él... habla que iba con un pantalón azul y con una camiseta de rayas. Dice él al estilo de los marineros. Bien, pues el chico dice que le hacía gestos con la mano. Me ha recordado antes, cuando Rafael nos contaba el hecho de este personaje que él vio, a este caso. Le decía gestos con la mano, le llamaba, le decía que fuera. Alfonso se dirigió hacia este muchacho... y de pronto salió corriendo. Él salió corriendo también detrás de él, pensando que podría ser pues cualquier chico que hubiese entrado allí a robar. Uh-huh. ¿Y cuál es su sorpresa? Que este ser, esta sombra, este ente, lo lleva hacia una tumba. Hacia una tumba en la cual hay una fotografía. Una fotografía que es justo el hombre que él había visto y que le estaba haciendo señas para que fuese hacia él. Uh-huh. Alfonso nos lo cuenta también en este corte. A las 10 de la noche, ya tenía todas las velas encendidas. Y entonces noté yo, en lo alto de la tapa de mármol, que hay una monja enterrada. Entonces noté que la tapa de mármol, yo como estaba puesto de piel, noté que vibraba, que me zambleaba, y noté, y me quitaba, me ponía otra vez, rum, rum, y me movía el cuerpo, y me entró miedo. Esto que nos cuenta Alfonso es en otro lugar del cementerio, un lugar donde, como bien dice, hay una monja enterrada. Y un lugar donde más de una persona, más, o sea, aparte de Alfonso, uh-huh, más de una persona comenta este mismo hecho que él habla. Que al ponerse encima una energía, algo, hace que él vibre, que le vibre el suelo. Incluso algunos han escuchado voces de una mujer que les dice, vete de aquí. Eso, la verdad es que a muchos de nosotros que hemos ido a investigaciones y demás, nos suena esas voces de vete de aquí. Sí, siempre nos invitan. Pero no se podemos encontrar estos hechos de cementerios y cosas así, pues de forma mucho más tétrica. Podemos encontrarnos cementerios, sabemos todos que en la época del barroco, pues las iglesias solían estar siempre al lado de los cementerios. Bien, pues hubo una época en la que dio a conocerse algunos sitios como las iglesias de los huesos. Y eran iglesias que se levantaban con aquellos cuerpos de aquellas personas que estaban en esos cementerios anexos a las iglesias y que, bueno, pues los monjes, los frailes, los sacerdotes que llegaban a ese lugar no tenían a bien pues desenterrar todos esos cuerpos y con sus tibias, sus peronés, sus cráneos, crear esas iglesias. Bien, pues tenemos, por ejemplo, ejemplos de ellas, como es Huamba. Huamba es un lugar que está en el valle de Ontanija, en la provincia de Valladolid, y en el cual pues te puedes encontrar una iglesia, la iglesia parroquial de Santa María, y junto a ella pues vemos este tipo de iglesia, ¿no? Puedes entrar a través de una pequeña puerta que hay en esta iglesia y llegas justo a esta capilla, una capilla de huesos. Lo tétrico de todo ello, aparte de ver, por supuesto, esta fotografía, ¿no?, de esas calaveras ahí puestas, esas tibias, esos peronés, son las inscripciones que hay encima de cada uno de los dinteles de la puerta. En este caso concreto, dice esta inscripción: como te ves, yo me vi. Como me ves, te verás. Todo acaba en esto, aquí. Piénsalo y no pecarás. Bueno, la verdad, una interesante invitación. Sí. Ejemplos como esto tenemos también en Campo Mayor, tenemos por supuesto en Monforte, y tenemos también otro que no quiero dejar pasar de largo, como es la capilla de Évora. Estamos hablando en Portugal, la cual es quizás una de las mayores, de los mayores lugares donde hay enterradas o donde hay estas calaveras de personas. Es una iglesia formada por tres naves de 18 metros de largo y 11 metros de ancho, y toda ella está llena de huesos, de esqueletos. Pero lo más tétrico de todo ello es que además existen dos cuerpos completos, totalmente disecados, digo disecados, no embalsamados, que son de un padre y un hijo. Dice la historia que eran dos personas que, bueno, pues al parecer maltrataban a la madre, y por castigo lo tuvieron a bien ponerlo ahí y dejarlo para siempre en esta postura. Son los hechos como vemos, sí, que existe a lo largo de todo el mundo, sí, sobre todo en la parte europea. Uh-huh. Y yo quisiera llevaros, dejaros este mensaje, ¿no? Este mensaje que existe en esta iglesia que comentaba antes, en esta iglesia pequeña de Wamba, sí, en el cual, pues, cuando la verdad lo leí, sí, me dejó un poco sorprendido, sí, ¿no? Sí, sí, como sí, te ves, yo me vi, como me ves, te verás. Todo acaba en esto, aquí. Piénsalo y no pecarás. Temible. Sí, pues interesantísimo, porque hemos conocido los entresijos de varios cementerios, varias iglesias, y sobre todo el caso del cementerio de Cádiz, que cuanto menos nos deja de ser espectacular, que eso... Que tenemos uno más cerca. Los que están descansando, no descansen, de algún modo, ¿no? Tenemos uno más cerca, que es el cementerio de Espartinas, pero uh-huh, lo traeremos otro día. Muy bien, David, muchísimas gracias por el caso que nos has traído hoy. Y bueno, pues a continuación pasamos otra vez la hoja, seguimos con nuestra revista adelante. En este caso, el artículo que vamos a leer a continuación, vamos a oír a continuación, lo firma nuestro compañero Ismael Cabeza. Y seguro que en esta introducción vamos a tener claro lo que a continuación va a exponer. ¿Cuándo llega el final de la vida? ¿Hay algo después? No son pocas las ocasiones que en este programa hemos tenido la oportunidad de acercarnos a uno de nuestros objetivos como equipo de investigación. Las pruebas definitivas de que el más allá existe, que luego de esta existencia terrenal hay otra, que aunque no corresponde con las leyes físicas que nos rigen y limitan, también está llena de vida, aunque no comprendamos la base de la misma. Semana tras semana intentamos ofrecerles informaciones sobre las interacciones entre estos dos mundos, planos, universos o como quieran denominarlo nuestros oyentes. Y hoy les ofrecemos otro interesante documento con pruebas sobre ese contacto que a veces se produce y que por su contenido nos hace albergar esperanzas de continuidad, dando sentido a nuestra vida. Ismael, contactos con el más allá. Llevamos la semana pasada uno y hoy otro y casi un tercero con nuestro compañero David. Pues sí. Tú nos propones un casi cuarto, pero ¿podemos estar tranquilos o tenemos que... Sí. Estar alerta, donde estemos escuchando la radio, estar un poquitín alerta? Es una historia que vamos a recuperar de hace uh-huh, muchos años, sí, pero que yo creo que es interesante que, además de hablar de cómo hemos hablado con Rafael, uh-huh, sí, con él la semana pasada, esas experiencias nuevas que están ocurriendo uh-huh, ahora, también yo creo que es interesante recuperar casos que en su día tuvieron mucha repercusión, pero que ya con el paso del tiempo, pues uh-huh, incluso es posible que muchos de nuestros oyentes no conozcan. Claro. Entonces, en este caso, uh-huh, este caso en concreto, sí, dio mucho que hablar. Uh-huh. Es el protagonista de este caso es Andrea Sardo, uh-huh, Sardos, un chico de 26 años, de Trieste, en Italia. Este chico, en el año 1981, en junio, ya ha llovido desde entonces, salió de su casa unos días para irse de vacaciones. Le dijo a sus padres que iba a estar 4 o 5 días fuera. El caso es que no volvió y no volvieron a saber nada de él. Uh-huh. Yo descubrí este caso en el año 96 en la revista Enigma, que por cierto la tenemos aquí, ¿sí?, sobre la mesa, un artículo de Michel Casas, estupendo, sobre una entrevista que le hizo al padre de Andrea, que en el año 85 escribió un libro con su experiencia, porque como vais a ver, la experiencia es espectacular. Uh-huh. Andrea no volvió, los padres se extrañaron al sexto día, porque él había dicho que iba a tardar 4 o 5 días en volver, y él era un chico muy responsable, que no solía hacer nada fuera de lugar, y nada más que pasaron 6 días, se iniciaron la búsqueda, se pusieron uh-huh, en contacto con la policía, y se inició una búsqueda que fue infructuosa. Uh-huh. Lo único que determinaron, que vieron extraño de lo que había ocurrido, es que Andrea, antes de desaparecer, había retirado de su cuenta 3 millones de liras. Bueno, en aquella época tampoco era mucho dinero. No, pero bueno, era una cantidad importante, sí, sí, sí, digamos, sí, para sí, un chico sí, que en principio sí, sí, no iba claro, a hacer ningún gasto uh-huh, especial. El caso es que no se pudo saber nada más, claro. La hipótesis de la policía fue que al haber retirado ese dinero, podría haber sido víctima de un robo al llevar tanto dinero, que se lo hubieran llevado, claro, y que le, claro, hubiera ocurrido algo peor. Claro. Pues nada, pasan 2 años, el padre no se, evidentemente, como cualquier padre, hasta ahí es una desaparición como las muchas, sí, que por desgracia hay. Uh-huh. No se sabe nada de él, desapareció, pero claro, un padre no se queda quieto cuando no sabe qué ha ocurrido con su hijo. El padre, Lino Sardos, abogado, recibió un día en su bufete a un cliente que le dijo que conocía a una médium, a una mujer que decía que ella podía contactar con el otro lado. Uh-huh. Él, Lino Sardos, hay que aclararlo, era un hombre profundamente católico. Ese catolicismo le llevaba, por una parte, a creer en el más allá, pero por otro lado no creía en que ese más allá se pudiera poner en contacto con nosotros. Sí. Era algo que para sus creencias le chocaba mucho. Uh-huh. Al principio tenía muchas dudas, pero esas dudas las fue venciendo. ¿Por qué? Porque esta mujer, que en ningún momento quiso ni reconocimiento ni dinero, y de hecho quería que a ella la llamaran cuando escribiera el libro, cuando se dirigieran a ella, con un seudónimo. Ella no quería para nada. Vale. Entonces esto es... Él dijo, pues si esta mujer no se quiere beneficiar de mí, ni me quiere sacar el dinero ni nada, vamos a darle un voto de confianza. Uh-huh, claro. Bueno, el método de contacto de esta mujer era la escritura automática. Ella ponía sobre la mesa unos folios, el rotulador, dicen que se le adhería misteriosamente a la mano sin que ella hiciera nada, y sin mirar siquiera, ella se ponía a garabatear sobre el folio. Los garabatos se convertían en letras, pero las letras no escribía de izquierda a derecha, sino de arriba a abajo. Y pasaba folios y folios y folios. Ella preguntaba lo que quería saber, y en su mano escribía la respuesta de ese supuesto espíritu. Claro, había veces que escribía muy rápido. Sí. Y había veces que escribía desesperadamente lento. Uh-huh. Era como una... Los métodos eran totalmente distintos. No, pero es habitual en la escritura. Es automática. Habitual, efectivamente. Bueno, vamos a ir con la sorpresa. Sí, porque claro, aquí no hay nada... Hay muchísimos casos iguales que este. Claro, los contactos tuvieron una serie de confirmaciones, que fue lo que ya sorprendió a este hombre, a Lino Sardos, y lo que le hizo vencer todos sus temores. A los pocos días de empezar con estos contactos, Andrea les envió saludos para determinadas personas, una serie de personas que ellos no conocían de nada. Les dijo que les mandaba saludos de parte de una persona que acababa de llegar al otro lado. Y que quería esta persona que, a través de Andrea, saludara a sus seres queridos. Pues resulta que el mensaje fue: mirad el periódico de hoy. Le llevó hasta las esquelas del periódico que Andrea les había dicho. Descubrieron el nombre que Andrea les había dicho. Estaba la esquela allí. Contactaron con los familiares. Todos los familiares existían. Y confirmaron, claro, que lo que había dicho a través de la escritura automática era cierto. Era cierto. También llama la atención que, al parecer, esta médium no tenía ningún tipo de era prácticamente analfabeta. Solo conocía el dialecto de Trieste, y claro, los mensajes que ella redactaba eran mucho más, tenían mucho más contenido que el que ella pudiera tener por su educación. Claro, claro. Lo más sorprendente, vamos, llegaría después, porque las respuestas de Andrea sobre su muerte llevaron a sus padres y a la médium a Turín, a la zona del Parque Valentino, en el lecho del río Po. Bajo tierra, Andrea le dijo que su cuerpo estaba bajo tierra, encallado entre las raíces de un árbol. Los padres, evidentemente, fueron a Turín con esta médium, contrataron a unos buceadores para que entraran, pidieron los permisos correspondientes y contrataron. En este caso, el río estaba en plena crecida y el barro impedía que se viera a pocos centímetros. Entonces tuvieron que dejarlo y se tuvieron que marchar esperando a que el río bajara. Claro, el padre, impaciente, porque evidentemente le estaban ocurriendo cosas muy extrañas, no quería esperar. Y lo que hizo fue después de salvar los trámites burocráticos y demás, pues contrató a los unos bomberos que lo que hicieron fue con una barca sondear con unos arpones el fango. No quería esperar a que ese río bajara, él no, ya llevaba dos años esperando. Y no ya, claro, claro. ¿La sorpresa cuál fue? Pues que cerca del lugar donde estaban sondeando apareció un saco de plástico que pesaba mucho. Claro, Andrea les había dicho que había sido atado a un saco de plástico con peso y lo, su cuerpo ya ha fallecido y lo habían arrojado con el peso. Apareció el saco de plástico, apareció una pernera rasgada de un pantalón, que la pernera medía 116 centímetros, que concordaba porque Andrea medía 1,96. Era un chico altísimo y inmediatamente reconocieron que ese pantalón, esa pernera de pantalón, podía ser de su hijo perfectamente. Apareció también un calcetín de tamaño enorme. Grande, obviamente chico, por la altura del chico, claro. También apareció, pero el cuerpo no lo encontraban. No, claro, después de dos años el fango habría sepultado el cuerpo a varios metros de profundidad. El padre, tozudo, como es lógico, contrató a través de unos infrarrojos que se sondeara aquello y localizaron, efectivamente localizaron un cuerpo que se podía corresponder con Andrea, cogido con las raíces de los árboles que formaban el dique. Fue imposible sacar el cuerpo, pero sí es cierto que el padre, con el con lo de la pernera, con lo del calcetín y con lo y con todo lo que le había sucedido, ellos confirmaron que su hijo estaba ahí. Vamos a más, porque esta historia no acaba aquí. Andrea les explicó cómo había fallecido. Él repetía una y otra vez un nombre, Bafo. Les dijo que él había quedado con un chico en Turín, un tal Marco, para comprarle un coche de segunda mano. Por eso había sacado el dinero. Claro. Quedó con Marco y, al parecer, cuando estaban negociando la transacción, aparecieron cuatro individuos más. Él no sabía si estaban en connivencia con este tal Marco no. Le golpearon. Dice que se burlaron de él, lo golpearon, que posiblemente iban drogados, y le golpearon brutalmente. Y claro, cuando vieron el dineral que llevaba en la cartera, dice que se volvieron locos y uno de ellos le clavó una navaja y falleció. Claro, ahí fue cuando Andrea les contó que los que lo habían llevado al Parque Valentino, que lo habían atado a un saco con peso y lo habían tirado. Claro, toda esta historia, dice, con las pruebas y con todo, pero que no quedó ahí. Lino Sardos escribió el libro en el año 85, que se publicó aquí en España por Millet en el 94, pero es que 13 años después de la muerte de su hijo recibe una llamada Lino Sardos en su bufete y le dicen que esta persona le dice que a través de un proceso judicial en el que se ha visto involucrado, él había leído el libro y había encontrado a una persona que estaba en Turín en la cárcel cumpliendo condena, cuyo apodo era Bafo. Inmediatamente Lino Sardos recordó la historia que le había contado su hijo a través de la médium y se fue a la cárcel de Turín. Después de mil y una trabas burocráticas, como suele ocurrir, logró entrevistarse en persona con el tal Bafo. Claro, este Bafo, Lino Sardos le llevó fotos de su hijo. Y Bafo reconoció inmediatamente a su hijo y le contó punto por punto la historia que la médium había reproducido a través de la escritura automática. Le dijo que efectivamente él había quedado con su hijo para el tema del coche, que claro, él no se quiso involucrar más de la cuenta, pero él sí le dijo que habían aparecido cuatro jóvenes drogados, que lo habían golpeado brutalmente y que cuando vieron el dinero que llevaba le robaron y lo mataron. Y también le contó que efectivamente en el coche lo habían llevado hasta la zona del Parque Valentino para deshacerse del cuerpo. Claro, de esta forma pues Lino Sardo terminó de confirmar la historia de su hijo Andrea, el triste final de su hijo, y después de escribir ese libro, escribió otro también con mensajes de Andrea y demás, porque además, claro, él empezó a recibir muchos mensajes de personas que habían leído el libro, que se pusieron en contacto con él para decirle que su libro les había cambiado la vida, que había, les había servido para perder el miedo a la muerte, o incluso para superar la pérdida de algún ser querido, que toda la historia, porque Andrea contaba que había algo más allá y que todo, claro, también concordaba con las creencias católicas que Lino Sardos tenía. Claro. Entonces eso también lo utilizó para digamos, dar un mensaje de esperanza a todas, a todas esas personas. Pero el caso es que se confirmó punto por punto la historia de la muerte de Andrea a través de la médium y posteriormente confirmada por un testigo presencial que era Bafo. Explicación, la que queráis darle. Pues la verdad que bueno, a lo mejor algunas de las preguntas que hemos hecho en la introducción, a lo mejor hasta se responden con este caso que nos ha expuesto Ismael Cabeza magníficamente. Muchísimas gracias, por cierto, por este caso. A ti. Y a continuación pues vamos a hablar con María Ángeles, con la voz femenina del grupo, porque ella horas antes de comenzar este programa nos proponía hablar de algo que, aunque es muy habitual, todos lo conocemos, de hecho convivimos con ello, no sabemos en muchos casos su procedencia y mucho menos la utilización que puede tener y que a lo mejor está más relacionada con lo esotérico, con lo extraño, con lo extraordinario de lo que pensamos, y a lo mejor utiliza quizá esa particularidad para atraernos mucho más. Se trata de la simbología en las marcas. Sí. La simbología de las marcas, sí. ¿Y qué ha descubierto sondeando por esa simbología de las marcas? ¿Algunos ejemplos que nos puedas exponer de ello? Pues mira, por ejemplo, como muy bien has comentado, continuamente estamos bombardeados por publicidad, tanto por medio de la televisión, vallas publicitarias, vehículos publicitarios, pero constantemente estamos viendo sobre todo lo que son símbolos. Asociamos las grandes marcas a un símbolo en concreto. Pero claro, lo que no mucha gente sabe, ¿sí?, es que hay muchos símbolos de ellos que están relacionados con símbolos esotéricos. Por ejemplo, el disco solar. El disco solar alado. El sol. El disco solar alado. Bueno, yo comento un poco de qué va este símbolo para la gente que no sepa. Brevemente, este antiguo símbolo se asocia habitualmente con Egipto, aunque también fue utilizado por los persas, los asirios y también por culturas remotas en América del Sur y Australia. Bien, este símbolo alude al elemento aire, por las alas, que también representa el medio de transporte por el cual tiene que elevarse el alma. Sí. Se trata de un círculo o un disco solar, encerrado en un par de alas. En la magia ritual es curioso porque se utiliza suspendido sobre el altar en dirección este y se utiliza cuando se quiere invocar protección. Bien, curiosamente, dado que las alas son un medio de transporte, lo utilizan las grandes marcas automovilísticas, curiosamente. Bueno. Por ejemplo, además, hay muchísimas de ellas nos van a sonar. Chrysler. Sí, si nos fijamos en el logotipo de Chrysler, un centro circular y las alitas a los lados, el solar alado, sí, con una pequeña diferencia, tiene este símbolo, y es que en el centro lo que encontramos es el ojo que todo lo ve, en vez del sol. Otra marca que también nos va a sonar muchísimo es el logo de Mini. Sí, también es igual, es un disco con también las alas a los lados, sí. Harley Davidson también lo utiliza. Disco solar o disco con las alas a los lados. Aston Martin. Sí, es, además es, en la película de 007 fans mucho. Y por ejemplo, Chevrolet lo utiliza, pero de una forma más estilizada. Tenemos en mente quizás la cruz de Chevrolet, pero si la observamos bien, es una forma estilizada de lo que es el solar al lado. Lo que yo más moderno, pero igualmente es lo mismo que el resto de marcas. Interesante, o sea, nos ponen un símbolo esotérico para vendernos una marca. Sí. Bien, no, nos están vendiendo protección. Sí. Nos están vendiendo, claro, de alguna manera, libertad, todo lo que alude al aire, ¿no? A la libertad, a la protección. En realidad, inconscientemente, en el inconsciente colectivo de todos, se nos va a quedar eso, de alguna forma. Es curioso. Bien. ¿Alguna más? ¿Alguna más? Quizás cuando lo diga así en seco puede sonar raro, pero vamos, que esto nos va a sonar a todos. La vésica de Piscis. ¿Eh? ¿Y esto qué es lo que es? Exacto. ¿Esto qué es lo que es? ¿Esto qué es lo que es? Bueno, vamos a ver. Este símbolo es la forma antigua formada por dos círculos entrelazados. Esto ya va sonando más, ¿no? Y es parte de la geometría sagrada. Ah, sí, sí. Te refieres al pez. El símbolo ese que hace claro, el pez. Vale, vale. Ya sé. Yo la semana pasada os mandé que buscarais un espejo y esta semana vamos os voy marcas. A pedir que busquéis una hoja marcas. Y un lápiz. Sí. Entrelacéis dos círculos. Y vais a ver que en la zona central lo que se observa es Piscis, ¿por qué? Porque se ve un pez. Sí, es cierto. La sí, zona sí. central. La combinación de los dos círculos, efectivamente. Efectivamente, es así. Aluda a un pez. Sí. Bien. Curiosamente también alude, por supuesto, a es un símbolo principalmente femenino, porque esa parte central que forma un pez también representa o tiene forma de vulva, la vulva de la diosa se le conoce. También he de decir que la vésica de Piscis se le conoce también con el nombre de Johnny. Esto ya quizás suene menos, pero digamos que tiene su traducción. El nombre de Johnny se refiere a la porción media de los círculos entrelazados, lo mismo que estábamos hablando antes, sí. que se deriva del sánscrito que significa paso divino. ¿Y dónde se encuentra esto? Sí, eso porque... Todo ¿dónde? Muy simbólico, ¿no? Todo muy simbólico, sí. Pero cotidianamente lo estamos viendo constantemente. ¿Dónde se encuentra la vésica de Piscis? En el logo de Chanel. Chanel. Acordarse, en el logo de Chanel se puede observar dos semicírculos entrelazados. Gucci también lo utiliza. No solamente marcas de ropa o de perfume, también las tarjetas de crédito, Mastercard. Ah, sí, son dos círculos entrelazados. O en algunas cajetillas de tabaco, como Cool. Ah, bueno, es que aquí son un poco fumadores, pero bueno, sí, es que bueno, ser fumador seguro que... Para quien es muy fumador, puede ser que conozca esta marca. Sí, seguramente lo conocerá, sí. Efectivamente. ¿Alguna...? No, oye, Audi también, ¿no? Audi tiene varios. Audi tiene varios. Sí, sí, tiene cuatro círculos, sí, efectivamente. Pero tiene varios. Que estar entrelazado. Sí, Audi los tiene entrelazados. Sí, Audi los tiene entrelazados. Ahora mismo no caigo, pero sé que tiene que estar entrelazado. Sí, sí, Audi. Vaya publicidad que le estamos dando a todos. Eso digo yo. No pasa nada porque, mira, nuestro compañero José Manuel está preparando ya las facturas correspondientes a cada una de las marcas. Sí, que yo soy el contable de Madrid Grupo. Exactamente. Está preparando las facturas correspondientes a cada una de las marcas. Continúa, María Ángeles. Por ejemplo, el sol naciente. Bueno, el sol naciente no hay que explicar mucho más. Más o menos todo el mundo sabe cómo es el sol naciente, ¿no? Bien, ¿en dónde podemos encontrar este símbolo? En la gasolinera Shell. Sí. Aunque tiene una doble simbología, porque una concha, ¿no? Claro, la concha es la representación de la diosa Venus. Ah, y sí. Y la parte amarilla del sol con los rayos, además se ve que los rayos que va formando la concha son los rayos del sol. O sea, tiene que ver con dos símbolos unidos en uno. Es curioso también. Otro símbolo que aluda al sol, por ejemplo, quizás menos conocido porque son marcas americanas, son el logo publicitario que utiliza del frito Lay, en el que se observa la salida del sol. Sí. Es curioso porque, y además, da a entender que es una patata frita, pero si lo miras bien... Es un sol, el horizonte, El sol en el horizonte, el sol efectivamente. Del horizonte, efectivamente. Otra curiosidad, ¿sabéis que el Partido Republicano de Obama ha utilizado el sol radiante en una de sus campañas electorales? Ha repartido chapas en el que utiliza un símbolo solar, pero que curiosamente corresponde a un grado masónico, el grado 32 de la masonería. Es curioso también. Bueno, ¿y alguna otra marca así curiosa para finalizar? Hay otra marca muy, muy, muy conocida. Sí, es verdad, estoy viendo ahora mismo Audi, es que me están enseñando, y sí que es verdad que tiene los círculos entrelazados. Bien, Vodafone. Uy. Pero de Vodafone, os comento, tiene, hay que fijarse bien, buscar el símbolo, sí. Porque se ha criticado mucho este símbolo, porque al parecer aparecen 3-6, en forma como de lágrima o gota, pero forman 3-6. Ya sabemos que a qué alude el 666, es un número satánico que representa al anticristo, en fin, ya todos sabemos un poco qué significa el 666. Pero no solamente se queda aquí. Hay otro interesante hecho, aún más inquietante y extraño, en el logotipo de Vodafone. ¿Sabéis qué es? No. El logo de Ku Klux Klan. Sí. Fijaros bien. ¿Está en Vodafone? Sí. Buscar. Es lo que le faltaba. Buscar el logo de Ku Klux Klan. Sí. Y compararlo con el logo de Vodafone. Os vais a quedar un poquito sorprendidos. Madre mía. Además, el 6 de Vodafone es similar a la gota de sangre del símbolo de Ku Klux Klan. Y yo os pregunto, ¿nos estamos refiriendo a una línea sanguínea? Bueno, línea, sí. Uf, sanguínea ya no sé. Yo cuando planteamos, cuando nos ponemos a esos niveles, la verdad es que uno se queda sorprendida hasta dónde se puede llegar en esto de la simbología, hacerle las lecturas. Pues sí. Y son cosas cotidianas aún. Sí, efectivamente. Nos llama la atención así de esa manera. Pues sí. Yo sé que habrá alguno más, María Ángeles. Me imagino que ya para semanas próximas desvelaremos algunos secretos más de la simbología esotérica aplicada a las marcas. Muchísimas gracias. Gracias. Por esta introducción a la simbología marcas. Y bueno, pues ahora tenemos al otro lado del teléfono a nuestro compañero Sergio Moreno, que nos va a traer ese otro término de nuestro diccionario radiofónico de la parapsicología. Sergio, buenas noches. Buenas noches, Sergio. Buenas noches. Buenas noches. Que estaba mirando el logotipo de Vodafone. Ah, bien. Estás atento porque está buscando, ¿no? Es interesante lo que nos ha contado María antes. Bueno, esta noche, ¿qué término vamos a aprender en parapsicología, Sergio? Pues vamos a introducir el término, en este caso va a ser el nombre propio, y es el nombre propio de Rudolf Feng. Ajá. Vamos a hablar del caso de Rudolf Feng. Nos tenemos que trasladar a junio del año 1950, nos trasladamos a la Quinta Avenida de Nueva York, uh-huh, y concretamente a las 11:15 de la mañana. En ese lugar y a esa hora, un hombre de unos 30 años aproximadamente es atropellado por un taxi. Hasta ahí, bueno, pues nada, uh-huh, al día de lo extraordinario. Pero no sé por qué este individuo se ocupa más propia del siglo XIX. Uh-huh. Evidentemente se hace cargo de la investigación un miembro de la policía de Nueva York, el capitán Albert Rim, uh-huh, y durante la inspección del cadáver encuentran monedas y billetes antiguos, de uso antiguo, en buen estado. Encuentran unas tarjetas de visita con una dirección y con un nombre, Rudolf Feng, y encuentran una carta nueva, nada de papel antiguo, pero fechada en 1876. Uh-huh. Este hombre que aparece de la nada, aparece con una estética y aparece con una símbolos y con un elemento del año 1876. Sí. El capitán Haber Ring, como decimos, del Departamento de Personas Desaparecidas de Nueva York, localiza un Rudolf en la dirección que aparecía la tarjeta de visita y se dirige a esa dirección, y los vecinos pues efectivamente le hablan de Rudolf Feng, un señor que murió con 60 años aproximadamente. Uh-huh. Ahí el capitán Havering dice, a ver, no puede ser el mismo Rudolf Feng, porque el Rudolf Feng que han apropiado esta mañana tiene 30 años aproximadamente. Uh-huh. Ese hombre que murió efectivamente pues haya fallecido, pero su viuda seguía viva. Uh-huh. El capitán Harold Rim localiza a la viuda de Rudolf Feng. ¿Sí? Y cuando le cuenta el caso, pues esta señora le comenta que efectivamente que hay un Rudolf Feng, que es su marido, que murió con 60 años, pero que hay otro Rudolf Feng, su suegro. Su suegro desapareció una mañana del año 1876, uh-huh, salió a dar un paseo cuando tenía unos 29 años aproximadamente y nunca más se supo de su suegro, de Rudolf Feng. Sí. ¿Quién era entonces ese individuo que aparece en la quinta avenida de Nueva York con monedas del año 1876, sí, con una carta fechada en el año 1876, uh-huh, y que coincide con una desaparición producida en el año 1876? Hablamos de un viajero en el tiempo, pues podemos hablar de un viajero en el tiempo, uh-huh, pero desgraciadamente tenemos que hablar de una leyenda urbana, tenemos que hablar de una explicación mucho más prosaica y que rompe toda la magia del misterio. Bueno, este relato se trae de una revista, de la revista de la Fundación de Investigaciones de Ciencias de Borderland, y las investigaciones posteriores descubren que es un relato inspirado en un libro que se publica en el año 1953, un libro de Ralph Holland, y que cuenta la historia de un personaje que aparece fuera de su tiempo. Y es más, en el año 2002 hay una nueva investigación y se descubre este relato, el relato de Rudolf Fenz, ese hombre que vivió fuera de su tiempo y que apareció casi 100 años después de su desaparición. Es un relato que escribe Jack Finney en su libro Mañana las estrellas. Son una recopilación de relatos de ciencia ficción y ahí incluye un relato muy parecido al de Rudolf Fenz. Sí. ¿Con esto qué queremos decir? Pues que el caso de Rudolf Fenz es una creación literaria, pero no por eso vamos a dejar de creer en los viajeros del tiempo, claro. ni en objetos que están fuera de su tiempo, que quizá en otro momento podríamos hablar de los Hogwarts. Pero hoy hemos querido incluir el AR a Rudolf Fenn. Muy bien, pues magnífico, y la verdad que habrá muchos oyentes seguro que pensaban a pie juntillas que eso era un caso real, que seguro que se están emocionando al decir por fin hay otra persona que lo corrobora, y bueno, pues hemos visto que a pesar de seguir creyendo, por supuesto, los viajeros en el tiempo, este caso en concreto pues no tiene visos de realidad, y está bien, por supuesto, que lo expongamos, porque como siempre, ya sabes que formas parte de este equipo, siempre el espíritu del mismo es traer la verdad, aunque muchas veces duela. lo cual no quita, insisto, ¿sí? que exista el misterio, claro. de viajar en el tiempo y de fotografías y de elementos, objetos palpables que existen y que no deberían estar o no deberían haberse localizado en un espacio y un tiempo que no le corresponde, pero eso será motivo de otra entrada en nuestra enciclopedia del misterio. Magnífica entrada en la enciclopedia del misterio. Muchísimas gracias, Sergio, por tu colaboración y por tu contribución a este programa, y la semana que viene pues espero que más, y por supuesto seguir aprendiendo de la sabiduría que tienes en torno a la ciencia, esta ciencia, decirlo así, que comerla para psicología. Muchísimas gracias, Sergio, un fuerte abrazo. El aprendizaje mutuo, compañeros, un abrazo a todos. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros vamos a ir despidiéndonos, al menos que estamos aquí en la mesa, no sin antes dar las gracias a nuestro compañero de control, a Jesús, a Tocayo, que ha estado ahí pues como un pulpo dando paso a todas las entradillas, a todos los sonidos, y por supuesto siempre atento a lo que nosotros desde aquí le indicamos, los aspavientos que hacemos, que menos mal que no hay cámara de televisión, porque si no, la verdad es que saldría un poquitín feo. Compañeros, muchísimas gracias por haber asistido a este programa. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Y bueno, nosotros ya pues nos quedamos, en este caso, José Manuel, ¿tienes algo que decir? Hablamos de piedras azules, de las piedras azules de Sierra Leona y Guinea Conakry. Y recordarle a nuestros oyentes que estamos en las redifusiones mañana sábado, el domingo, y en iVoox, en nuestro canal vocesdelmisterio.iVoox.com. Ahí también nos pueden descargar y nos pueden escuchar, dispositivos móviles, PC, en fin, todo un medio para estar a su alcance. Pues viajamos a Guinea Conakry. Ninguna prueba es suficiente para convencer a los incrédulos de la existencia de una edad de oro muy anterior al surgimiento de las primeras civilizaciones. Y probablemente la que me propongo narrar a continuación tampoco servirá. Sin embargo, tengo la certeza de que al menos, en este caso, el tiempo me dará la razón. Iré al grano. En 1990, un singular geólogo italiano llamado Angelo Pitoni era enviado al norte de Sierra Leona, en la actual frontera con Guinea Conakry, para acometer una tarea muy especial. Debía verificar si cierta región del país conocida como Kono era en efecto un yacimiento rico en diamantes que pudiera ser explotado por la compañía que la había contratado. Pitoni pretendía obtener la concesión del negocio a cambio de edificar una serie de viviendas para el gobierno. Aquel era de esa clase de trabajos con los que Pitoni disfrutaba a fondo, no exento de riesgo,